local, en Desayuno de los Tontos. ¿Son democráticas las redes? El uso de Facebook en la campaña electoral para las PASO a intendente del próximo domingo 2 de junio. La editorial le llamamos Las Babas del Diablo. El mundo hizo plop y nadie pudo entender. Así parecería repicarse ese famoso verso de Serú Girán. Pero nosotros podríamos contestar, la música sigue ahí, pero a mí me parece todo igual. La historia prosigue, pero amigos, yo ya la vi, ¿no? Como decía el otro era genio, Charlie. Se trata de ganar una elección y se usa cualquier recurso, pero vemos que algunas campañas se suscitan o ocurren solamente en las redes, ¿no? Si bien los que tienen algún tipo de andamiaje partidario, estructura voluminosa partidaria o alguna densidad, los vemos ahora recorrer los barrios, ¿no? Pero parece que la campaña es algún calco en un auto, el paseo del riel, ahí se juntan 10, 12, 5 en el paseo del riel a hinchar los quinotos, y o las redes, ¿no? Facebook, YouTube, después Google. Me decía el Colo que los jóvenes se informan mucho por las redes, ¿no? De la propuesta de los candidatos. Pero no sé si todos, y no sé si es efectivo, ¿no? Yo sinceramente creo que es mucho más importante el trabajo territorial, barrial, que muchos lo están haciendo, aunque no todos, ¿no? ¿Qué pasó con el tema de las redes y la política? La historia, bueno, se comienza con Obama, ¿no? La primera elección de Obama, dicen que crowdfunding hizo, buscó plata en las redes, ¿no? Como tipo Wikipedia, ¿no? Pidió financiamiento en las redes para tener un poco más independencia de los grandes lobistas de la política estadounidense, sobre todo la fábrica de armas. Y usó las redes, ¿no? Y dicen que ganó un poco por eso. Ya en la elección de Trump contra la Hillary Clinton, fue ya el abuso total de Trump, innovando en que él, por ejemplo, él tenía un uso directo con Twitter y dialogaba con la gente a través de Twitter. Hasta el día de hoy gobierna a través de Twitter Trump. Inclusive él le ganó, dicen, de esa forma, usando las redes, a que los medios masivos apoyaban absolutamente a Hillary Clinton. En cambio, aquí en Argentina, el uso de redes también es muy grandilocuente. Cristina usó las redes para anunciar que su candidato a presidente iba a ser Fernández. Mismo Schiaretti anunció en YouTube que le daba un portazo a Lavagna y bueno, invitaba a Scioli y a Tinelli a integrar el espacio de Alternativa Federal. Vemos que las redes son, digamos, el dios todopoderoso hoy en la política, ¿no? Y aquí en Río Tercero no es para nada desigual. Usan tanto Facebook como Instagram para las campañas. Hagamos un pequeño análisis académico de lo que es Facebook e Instagram en el consumo argentino, y sobre todo aplicado en un estudio muy en serio que leí sobre los jóvenes. Los jóvenes, sobre todo Buenos Aires, ¿no? Pero no hay estudios acá, pero usan las tres redes. Tenemos casi un 100%, por decir así, de que los jóvenes usan las redes sociales, ¿no? Se habla hasta de 30 años, ¿no? Digamos, los mayores de 30 años usan casi exclusivamente Facebook, y los menores de 30, un intercambio, y los menores de 20, casi exclusivamente los menores de 30, un poco Facebook y otro poco Instagram y Twitter, y los menores de 20 también usan las tres redes, ¿no? YouTube también, el estudio estaba involucrado. Los jóvenes, sobre todo los menores de 30, usan con diferente uso las redes sociales. Facebook para cuando quieren informarse o saber o comunicar algo que ellos dicen serio, digamos, ¿no? Instagram para conocer cuestiones de imagen, fotos, o mostrarse en algo lindo que ellos quieren mostrarse, o algo cómico, digamos. Y Twitter lo usan para joder, dicen, ¿no? Una red que es llamativa porque los políticos lo usan para gobernar, como visto, los periodistas lo usan muchísimo para la información rápida, pero los jóvenes lo han resignificado y el Twitter lo usan para decir cosas zafadas o situaciones así que por ahí no pueden decir en Facebook, ¿no? Eso es un estudio hecho sobre muchos casos en Buenos Aires y Capital Federal y Gran Buenos Aires. Y yo creo, por lo que el reglamento que hice acá, es bastante parecido. ¿Cómo se ve a la política ahí a través de las redes? Bueno, en Instagram solo podés poner imágenes, ¿no? La política es una imagen, sin contenido, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Una sonrisa, abrazando un niño, qué sé yo, mostrando un candidato, pero nada más, ¿no? No podés otra cosa porque es solo imagen. Y en Facebook, si escribís muy largo, no lo leen. Las redes se han convertido en un lugar donde se ven imágenes y no se ve contenido, ¿no? Twitter aquí en Río Tercero no se usa. ¿Qué es Facebook? Que es donde vamos a hacer el análisis nosotros concretamente. Facebook es una plataforma gobernada por Facebook, digamos, por una multinacional que tiene todos los servidores en Silicon Valley, en California, donde no es que vos pones ahí neutralmente tu contenido, tu información, tu foto, tu historia, y después recircula en las redes como nos hicieron creer. No, está, digamos, gestionada por un bot, por un soft, si vos lo querés entender, o por un algoritmo, que donde prevalecen los intereses de esas noticias en base a los intereses de Facebook, que centralmente son publicitarios, ¿tá? Entonces ellos necesitan que las redes mantengan un nivel alto de simpatía, de empatía, de circulación optimista, para que la gente después consuma lo que ellos quieren vender, ¿está? Entonces, si hay algo que se corre ese canon, empieza a tener menos relevancia o inclusive desaparecer, ¿no es cierto? No es que es todo neutro por igual. Segundo, ellos te venden noticias de acuerdo a ese canon y de acuerdo a quién le pagas. O sea, los políticos, casi todos, pagan para aparecer en las redes. El que más paga, más aparece, y pueden, el bot le asegura de que saben tu perfil. Si a vos te gustan los gatos, el político va a aparecer acariciando un gato. Si a vos te gustan los lagartos, va a aparecer vos con una iguana, ¿no es cierto? El político una iguana. Lo pueden hacer, ¿está? Es real, le gusta el gato y la iguana, imposible. Pero es un candidato para cada uno de los usuarios. Facebook se lo permite. Bueno, eso es Facebook. No es algo neutral, es algo preparado para la publicidad y otros objetivos menos transparentes, militares, geopolíticos. El sistema es una manipulación en sí, porque no te muestra la verdad, sino te muestra lo que necesitan publicitar, ¿eh? Entonces, como decían, es una forma de venderte fruta, ¿no? No tuvo más primavera con más fruta, ¿eh? Un político con Facebook parece la primavera con más fruta que ha tenido en su vida, y sus ilusiones se enloquecen, ¿no? Y porque ellos piensan, como Facebook, que el cerebro siempre busca distraerse, ¿no? Se decía el indio, el Facebook vendría a ser como un diablo, o un político en el Facebook es el diablo, ¿no? Insiste que todos los que estamos en Facebook somos pan comido, ¿no? Bueno, vamos a hacer un pequeño análisis ahora entonces de cómo es la cuestión, ¿no es cierto? Nosotros hicimos dos recortes, uno en la primera semana de mayo y otro ayer, del uso de Facebook, y aquí lo sintetice. Tomamos indicadores que nosotros pudiéramos objetivar, ¿no es cierto?, que no se preste tanto a la subjetividad. Entonces, los indicadores que son los seguidores de cada una de las páginas, esos son datos que me los muestra Facebook, yo los puedo objetivar, ¿no es cierto?, y cuantificar. Es un análisis cuantitativo que después les vamos a dar una dimensión cualitativa. Por supuesto, nadie gana por Facebook, ¿no? Está claro, y vimos que los que tienen más aparato pueden salir, o más aparato, o más tradición partidaria, o más seriedad partidaria, pueden salir por las calles, ¿no? O los barrios, que es donde se define la cuestión. Usamos un promedio de 5 noticias para sacar otros indicadores. Lo que le gusta cada una de esas noticias individualmente, los me encanta, que te da, es un estudio que se hizo de la elección de Trump, ¿no? Para ver, el que le pone me encanta es como que tiene un grado de empatía mayor, y vamos a ver cómo. Después trabajamos los comentarios, porque comentar es un involucramiento, ¿no es cierto? Como que te involucra más directamente, claro, el comentario, digamos. Entonces cuantificamos en un promedio, en 5 publicaciones al principio de mayo y 5 publicaciones ayer, objetivamos los me gusta de cada de 5 noticias, los me encanta de 5 noticias, los comentarios de 5 noticias y la compartida de 5 noticias, ¿no? Vamos a empezar, si me dan un poquito de tiempo, yo los tengo que ir ordenando por un Excel en diferentes formas. Bueno, ¿cuál es el candidato que gana en seguidores? A ver. El que gana, por supuesto, es Ferrer, ¿no? Tiene un aparato importante, tiene 9.869 seguidores. Bueno, casi 10.000, es mucho. Es muchísimo, sí. Es el que más usa publicidad, se entiende. El, lo sigue 5.985 Peirone. Peirone, yo tuve que, desgraciadamente, por lo complejo que es, tuve que seguirle en dos cuentas, si bien no lo sumo. Tiene una que es este individual de él, una página personal de él, y otra del partido Todos. En la individual de él tiene 5.985 seguidores, que es la que tiene de hace años, ¿no es cierto? Pecho López es ya nueva, la de Pecho López ha tenido un trabajo terrible, es el que tiene más actividad en la página, pone 3, 4, 5 noticias por día, los otros mucho menos, ¿no? Yo tenía que tomar las noticias con más de 24 horas para que la gente, viste... Claro, la posibilidad de que participe. Claro, a ver cuánto en un día participaba la gente, ¿no? Pero Pecho es el que más tiene, el que más creció, ya vamos a dar los porcentajes, 5.183 seguidores. Después viene María Luisa Luconi con 4.451, Juan Ibonzano con 3.241, que él usa el perfil personal de él, también que lo construyó en todo desde que está Facebook, ¿no? Después viene Alex Swander, que también es un perfil, es una página de él que la construyó hace mucho, con 3.169. Después viene la página que decía de Peirone del partido, que lo hicieron ahora nuevo, con 2.683. Primo, que tuvo un gran trabajo en las redes, artesanal y no artesanal, él lo vende como artesanal, pero hay varios indicios para pensar que tiene mucha gente profesional detrás, más vale, tiene un empresario de los medios como Sorda, que es el que lo secunda en esta empresa que han montado, ¿no? Con Primo, así que viene Primo con 2.167 y por último Gaiassi, que entró también una página nueva que tiene poquitos días, más de un mes solamente, con 894, ¿no? Esos serían los seguidores hoy de esta gente, ¿no? Es el orden. Vamos a analizar el crecimiento de los seguidores, espero que me alcance el tiempo, che, un ranking de los crecimientos de los seguidores que han tenido. La encabeza Pecho López, como digo, que tiene un trabajo infernal en redes, realmente se nota que es un empresario acaudalado, con el 9,3%, ¿no? Su crecimiento en estos 15 días de corte fue el que más creció, el 9,3. Lo sigue Gaia, sí, que empezó de nada también y viene creciendo bastante, aunque está último en cantidad, en llegada, pero con el 4,8. Después viene Primo, que tiene, con él también trabajamos dos cuentas, ¿no? En la cuenta personal y de Primo Intendente, ¿no? También creció el 3,4. Después viene Ferrer con el 2,6, Luconi con el 2,5, la página de Peirone con el 1,8, Bonzano 1,6 y la segunda página de Peirone con el 1,4, ¿no? Y Swander el 1,3. No se pueden sumar las de... Bueno, y la página de Primo tiene una página que es el perfil propio de él. Tampoco se puede sumar porque lo oculta la cantidad de amigos que tiene, así que yo no lo pude seguir en eso, ¿no? Pero el ranking, lo repetimos, lo gana en crecimiento en estos 15 días en seguidores López con el 9,3 y lo sigue Gaiassi con el 4,8, ¿no? Aquí a Gaiassi lo subestiman mucho, pero guarda, porque Gaiassi representa un sector más vinculado a las iglesias evangelistas y que el Orrio aquí sacó casi el 4%, ¿no? O sea que me parece que no sé por qué tiene tanta animadversión de la prensa, de cierta prensa, por lo menos a mí me parece que supera fácilmente el piso no solamente por esto, sino por los antecedentes que dije, ¿no? Vamos a hacer el análisis de... yo saqué un promedio de las 5 noticias hace 15 días y 5 noticias ahora, un promedio de los me gusta. ¿Estábamos a ver quién gana eso? ¿Quién creció más? No me encanta, o sea, solamente me gusta. Me gusta, vos pones Jorgito es bueno, Jorgito quiere hacer la capital nacional universal del deportista contento y bueno, vos pones me gusta, a ver cuánto me gusta. Lo encabeza Marco Ferrer con escucha la friolera. Yo traté de sacar las publicidades, hay un trabajo, un peinado como para sacar las publicidades. Gana los me gusta, Ferrer, por lo que dije, no tiene un gran aparato, un gran trabajo, y gana con 432 me gusta, net. Luconi sigue con 114 netos. Tercer lugar, Peirone, la página personal de Peirone con 91,6 netos. Cuarto, la página de todos de Peirone con el 53,2 me gusta netos. Vuelvo a decir, muy factible que sean los mismos, ¿no? Que ponen me gusta, por eso no se suman. Después viene Pecho López con el 51,8, ¿no? ¿Esto dirá algo de cómo saldrán? Insisto, y después viene Primo, la página personal, con el 43,4 me gusta. La segunda, la página de Primo Intendente, con 33. Suander con 30. ¿Viste? Mirá que cerquita todo, ¿no? Esta segunda tanda. Y Gallassi con 20. Y último, Bonzano con 19 de promedio me gusta, ¿no? Vamos a ver para ver qué pasó en estos 15 días. Cómo crecieron, ¿eh? En estos 15 días, estos candidatos, los me gustan las noticias. Fíjense, ¿no? Acá nos dan el me gusta. El crecimiento más grande lo ha tenido la página de Primo Intendente, ¿no? Un 126%. Pasó de un promedio de 14,7 me gustas a 33,2. Un 126%. Lo sigue Suander, que pasó de 18 a 30 con un 67%. Tercero está Ferrer, que pasó de 360 a 432 y subió un 20%, ¿no? Pez pasó de 61 a 51, o sea, bajó en este corte que hizo y disminuyó casi un 15%. Gallassi pasó de 28 en este corte, estamos viendo una dinámica, ¿no? De 28 a 20 de promedio y bajó casi un 30. Peirone, la página del partido Todos, de la agrupación, bajó de 97 a 53. Bajó casi un 50%, la página personal de Primo cayó también casi un 50%, la página personal de Peirone también, un 49%, y la de Luconi un 55%. Bonzano, el que más cayó, casi un 70%, ¿no? Vamos a trabajar con los me encanta, porque ya debe estar, me tengo que ir. Vamos a trabajar con los me encanta. Vamos a ver se me está yendo el horario mal. Está lindo, ¿no? Está completo, sí. Y la verdad que era para hacer todo un programa. Bueno, podemos hacer después por una streaming de última. Sí, también podría ser. Vamos a terminar con los me encanta. Los me encanta, los gana nominalmente Marco Ferrer con 48. Sigue la página personal de Peirone con 31. Tercero está Luconi con 29, en ese podio, ¿no? Está los me encanta, Ferrer con 48, Peirone con 31 y Luconi con 29. Cuarto está la página del partido de Peirone, de Todos, con 14,7. Quinto, Primo con 14,3. Sexto, Bonzano con 6. Pecho López, son promedios de me encanta, ¿no? Ya, trabajamos varias publicaciones para que no sea producto de publicidad o esquivarle, ¿no? A esos errores. Después Pechos con 4,7, Primo, la página del partido de Primo, no tiene partido, de Primo Intendente 3, Gallassi con 2,3 y Suander con 1,7, ¿no? Ese sería el dato más quizás más significativo, ¿no? Porque poca gente pone me encanta, digamos. Claro. Cumplen, ponen me gusta, nos tenemos que ir. Ya, dato llamativo, las noticias que yo relevé de Primo no tienen ningún comentario. No le hace comentario la gente, ¿no? La mayoría de la gente no hace comentario. Qué loco, ¿no? Qué poca interacción. En general, igual, porque si estamos hablando de 43 me encanta, yo pensaba que era mucho más la participación activa en las redes. No, por ejemplo, Ferrer tiene me gusta, como dijimos, 430 y me encanta 60. Para el promedio que tiene Ferrer de 10.000, digamos, 400 me gusta es... Y así... También quien me encanta, como dijimos anteriormente, es más como... Sí, más compromiso, digamos. Más compromiso, ¿no? Pero bueno, sigue siendo poco. Otro dato llamativo, que Primo se pone me gusta de una cuenta a otra, ¿no? ¡Ay, mi vida! Sí, no, me llama mucho la atención. Lo hace también Suander, eso. Un poquito menos, pero porque tiene menos cuenta, digamos, pero... Se ridículo, pero hay gente que lo hace. Bueno, vamos a terminar con el chiso largo. Nos vamos, 5 ya de la mañana. Sí, faltó media hora de programa para esto. Vamos a terminar. Entonces, Facebook y los políticos son las babas del diablo. Que un mierda quiere mistificar. Las babas que calman el dolor que atrae la vida. Son babas del diablo que enredan a su generación. Son las que distinguen el pez chico del pez grande. Che, nos fuimos, loco. Chau, chau. Nos fuimos, las babas del diablo. ¿A dónde? Chao, nos vemos el sábado que viene. Nos vemos el sábado que viene. Fue el desayuno de los tontos, extrañando a la gente, a Ley y a todos. Un beso para Cristi, dije todo porque siempre. Pero más vale, Cristi, ¿está escuchando ahí? Un besito, Cristi. La dueña de mi corazón y mi cerebro.